reyes y señor de los señores, Jesucristo el maestro de los doctores, quien iba sanando a quien se lo pedía, por la gracia divina que poseía. Multitudes le seguían en el camino, solo 12 siguieron el recorrido, mas de pronto uno de ellos le traicionaba. Jesús no se sorprendió, escrito estaba. Él es el Hijo de Dios, sabía lo que pasaría, decidió dar la vida por ti. Ningún hombre en esta vida caminaría sin su muerte, y Jesús así pagó por ti. Él es el Hijo de Dios, sabía lo que pasaría, decidió dar la vida por ti. Ningún hombre en esta vida caminaría sin su muerte, y Jesús así pagó por ti. Y suene de macizo, herederos. Hijo de diablo pensaba que ya ganaba, en la tumba el rey de reyes ya no estaba. Al tercer día Jesús volvió a la vida, los 11 que le seguían no creían. Sentada llorando estaba Magdalena, cuando una mano tocaba el hombro de ella. Era mi Señor Jesús, la consolaba, le dijo: iré a preparar morada. Él es el Hijo de Dios, resucitaba ese día, dejó un mensaje para ti. Lo dejó en la Santa Biblia para que tú lo leyeras y lo pudieras descubrir. Él es el Hijo de Dios, resucitaba ese día, dejó un mensaje para ti. Lo dejó en la Santa Biblia para que tú lo leyeras y lo pudieras descubrir. Él es el Hijo de Dios, sabía lo que pasaría, decidió dar la vida por ti. Ningún hombre en esta vida caminaría hacia su muerte, y Jesús así pagó por ti. Él es el Hijo de Dios, resucitaba ese día, dejó un mensaje para ti. Lo dejó en la Santa Biblia para que tú lo leyeras y lo pudieras descubrir.